Radio 6 FM 103.1, la radio de todos. En Kiosco de Empanadas, el sabor se comparte. Empanadas y pizzas con la mayor variedad de gustos. Listos en pocos minutos y con horarios extendidos para que disfrutes cuando quieras. Todo con la mejor atención y precios que hacen la diferencia. Los esperamos todos los días de 11 a 23 horas. Acércate a Gallardo 1056 o escribinos al 294-41-604-41. Kiosco de Empanadas. Variedad, rapidez y precio inigualable. La Anónima te presenta una colección imperdible de cuchillos Velagio. Si sos Plus, por cada 10 mil pesos de compra o llevando 3 productos participantes, ganas un sticker. Descarga App La Anónima y activa tus canjes. Desde solo 1.990 pesos más 25 stickers, podés tener tu primer cuchillo. Bonacqua. Agua premiada por Mom Selection por su calidad de origen mineral. Se toma el tiempo para llegar de la naturaleza a tu mesa. Bonacqua. Tómate el tiempo de disfrutarla. Construí de una y paga en 12. Y sin interés. Todos los materiales para ampliar, pintar, construir y remodelar. Los podés pagar hasta en 12 cuotas sin interés. Vení a PAN para construir del piso al techo. Todo PAN en 12 cuotas. PAN para construir de una y pagar en cuotas sin interés. ¿Qué significa ser local? Ser local es saber que cuentan con vos y que nunca vas a estar solo. Es sentirte seguro entre quienes mejor te conocen. Horizonte Seguros. Tu tranquilidad es nuestro compromiso. Número de inscripción 261. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800-666-8400. La gestión municipal ya está en Avenida Bustillo. Iniciamos el plan de recuperación y mantenimiento con personal, maquinaria y recursos propios. El equipo está realizando el relevamiento técnico del tramo entre el monolito y el kilómetro 25. Y ya comenzaron las tareas de bacheo. Además, perfilamos las banquinas para mejorar el drenaje de agua y prolongar la vida útil del pavimento. Avenida Bustillo, un compromiso municipal con la seguridad y la durabilidad de nuestra principal arteria. Municipio Bariloche, estamos haciendo. Muy pronto vas a vivir una nueva experiencia en Total Sport. En el centro de Bariloche, Mitre 252, llega un nuevo espacio donde encontrarás las últimas tendencias, ediciones limitadas y lanzamientos exclusivos de tus marcas favoritas. No podés perderte esta gran apertura. Total Sport, la casa de deportes de Bariloche. En la SEB pusimos en marcha el programa de mantenimiento preventivo para mejorar la calidad del servicio eléctrico, reduciendo fallas y optimizando la red. Con trabajos planificados, reforzamos la infraestructura para que tengas un suministro más confiable y seguro. SEB, red confiable, energía segura. En la Anónima, aprovecha las insuperables. Queso por salud La Paulina, tradicional o equilibrio, horma entero fraccionado, 8.500 pesos el kilo. Pack por lata de cerveza imperial, de 473 centímetros cúbicos cada una, 10.500 pesos. Y exclusivo con Plus, 20% de descuento en pan rallado y rebozadores preferido por 500 gramos. Por ejemplo, pan rallado fortificado, pagas 1.600 pesos. Supermercados Anónima, empresa B certificada. En la esquina de Mitre 506 a Michi Bariloche, Lacoste, Berramus, La Martina, Rochas, Oxford, a Michi Bariloche, más de 20 años creando estilos. Seguinos en Instagram, @BarilocheAmichi. Asomate a la gran barata en Femana. Blackout textil lavable símil lino, 12.900 pesos el metro. Terciopelo ideal tapicería, cortinas y almohadones, 7.900 pesos el metro. Gasa símil lino, ideal cortinados, 3 metros de ancho, 15.900 pesos. Encaje, listo para colgar, ideal cocina, 8.900 pesos el metro. Ofertas únicamente contado efectivo. Femana, diseño que se vive. Cuidar el Amprale es cuidar nuestros bosques y nuestro futuro. El ingreso al área natural protegida Río Azul Lago Escondido, en el Bolsón, requiere registro previo, personal y gratuito. El trámite es obligatorio y online en www.amprale.com. Tenés que completar tus datos, el circuito y las fechas de ingreso y egreso. Lleva tu DNI o pasaporte y el comprobante de registro impreso o digital. Cada visitante mayor de 15 años debe contar con su registro individual. Consulta siempre la web o las redes sociales antes de tu visita. Lleva el equipo adecuado y cumplí las normas sobre fuego, residuos y fauna silvestre. Antes de ingresar, podés pasar por la oficina de informes de montaña para conocer el estado de los senderos. Gobierno de Río Negro. ¿Querés dejar tu casa impecable? ¿Querés bajar los costos y subir la calidad en la limpieza de tu empresa, de tu hotel o de tu restaurante? Quimar es tu mejor opción. Tenemos el mejor precio, la mejor calidad, el mejor servicio, la mejor forma de pago. Te esperamos en Pasaje Gutiérrez 867, a media cuadra de la Plaza Belgrano. Escribinos a nuestros WhatsApp 294-470-6253, 294-461-4652. Quimar, lo mejor en limpieza. En Bariloche, a la hora de hacer las compras, La Anónima te ofrece mayor comodidad. Todas nuestras sucursales están abiertas de 8 a 21:30 horas todos los días, de lunes a domingos y feriados también. Supermercados La Anónima. En Rex tenés todo para renovar tu casa y disfrutar al aire libre. Pinturas, herramientas, muebles de jardín, parrillas y mucho más. Date una vuelta por cualquier sucursal Rex o entra en somosrex.com. Agendanos en WhatsApp 294-53-200-06. El contacto con los oyentes de Radio 6. FM 103.1, Radio 6. Primera mañana en Radio 6, 103.1. Copetel llega a Bariloche con gas propano en garrafa, tubos y a granel. De lunes a viernes nos acercamos a distintos barrios. Escribinos 294-505-1019. @copetelok. Copetel es gas propano. Propano es más energía. En La Anónima, aprovecha las insuperables. Exclusivo con Plus. 35% de descuento en jabón líquido para ropa baja espuma Ana Eco lavado Doy Pack por 3 litros. Paga 7.400 pesos. Y 30% de descuento en antitranspirante aerosol Rexona Extra Cool o Cotton Dry por 150 centímetros cúbicos. Paga 2.800 pesos. Supermercados La Anónima. Empresa B certificada. Si estás construyendo y necesitas materiales para la instalación de agua, gas y cloacas, Butaló. Mejoramos cualquier presupuesto. Estamos en Esandi 639. Busca la gotita. En Bariloche, cuando se trata de frío y calor, la solución está en JML. Refrigeración y climatización comercial. Cámaras frigoríficas y centrales de frío para media y baja temperatura. Equipos split y rooftop. Exhibidoras autocontenidas. Llámanos 2944-366082. JML. Refrigeración y climatización comercial. Ahora, más y mejor conectados. ¿Tienes consultas, reclamos o necesidades de hacer un trámite? Conectate vía WhatsApp al 294-425-3751, directamente con nuestros asistentes. Asistente Virtual SEB, una línea directa para brindarte atención ágil y respuestas claras. Estudia Contador Público. Formate con una visión estratégica para trabajar en el mundo contable, impositivo y financiero. Estudiar es un acto de rebeldía. Universidad Siglo XXI. Líderes en innovación educativa. Multiservicios. Servicios de cargas rápidas, encomiendas, gestiones, mudanzas. Servicios diarios entre Bariloche, Junín, San Martín, Neuquén, Cipolletti y El Valle. Mitre 1360 Local 2. Nuevo teléfono 2944-554970. Somos Multiservicios. Somos garantía de responsabilidad y confianza. Ahora en La Anónima podés llevarte la tele, la heladera, el sillón y hasta la bici con préstamos. Elegís el producto, solicitás tu préstamo ahora mismo solo con tu DNI y te lo llevas a tu casa en el momento. Préstamos La Anónima, llévatelo hoy y pagalo en cuotas fijas. Trami, la nueva app de taxis y remises. Realizamos el seguimiento en tiempo real. Trami, el mejor precio y servicio para tu traslado. Autos habilitados. Trami, la nueva app de taxis y remises. Descargala ahora. Trami.com. Te facilita la vida.

Ramos, La Martina, Rogers, Oxford, Amici Bariloche. Más de 20 años creando estilos. Seguinos en Instagram, @BarilocheAmici. En Superclean siempre pensamos en vos. El mejor servicio y la solución perfecta para la limpieza de tu casa y cuidado de tu familia. Y lo más importante, nuestro asesoramiento. Somos expertos, somos profesionales, somos Superclean, fanáticos de la limpieza. Ahora, más y mejor conectados. ¿Tienes consultas, reclamos o necesidades de hacer un trámite? Conectate vía WhatsApp al 294-425-3751, directamente con nuestros asistentes. Asistente Virtual SEB, una línea directa para brindarte atención ágil y respuestas claras. ¿Buscas el mejor lugar para jugar? En Casino Club Online, cada día tenés una nueva oportunidad para ganar. Slots, mesas en vivo, apuestas deportivas y el mejor póker online. Regístrate fácil y rápido y obtén 50.000 créditos de regalo para jugar con la garantía de jugar en un sitio de juego legal y seguro. Ingresá ahora en www.casinoclubonline.bet.ar y descubrí la diversión sin límites. Jugar compulsivamente es perjudicial para vos y tu familia. Prohibido para menores de 18 años. Sitio exclusivo para residentes de las provincias de Misiones, La Pampa, Santa Cruz, Chubut y Río Negro. Ahora en La Anónima podés llevarte la tele, la heladera, el sillón y hasta la bici con préstamos. Te acercás a la sucursal, elegís el producto, solicitás tu préstamo ahí mismo solo con tu DNI y te lo llevas a tu casa en el momento. Préstamos La Anónima. Llévatelo hoy y pagalo en cuotas fijas. En Rex tenés todo para renovar tu casa y disfrutar al aire libre. Pinturas, herramientas, muebles de jardín, parrillas y mucho más. Date una vuelta por cualquier sucursal Rex o entra en somosrex.com. Radio 6, Radio Viva. Estás escuchando Primera Mañana en Radio 6, 103.1. Ahora en La Anónima podés llevarte la tele, la heladera, el sillón y hasta la bici con préstamos. Elegís el producto, solicitás tu préstamo ahora mismo solo con tu DNI y te lo llevas a tu casa en el momento. Préstamos La Anónima. Llévatelo hoy y pagalo en cuotas fijas. ¿Buscás buenos cortes de carne? Dejá de buscar por toda la ciudad y ahorrá de verdad. Somos Mercado de Carnes y te traemos los mejores cortes envasados al vacío, al mejor precio de Bariloche. Comprobalo vos mismo y venite a nuestra sucursal de Moreno 926. Te esperamos. Trami, la nueva app de taxis y remises. Realizamos el seguimiento en tiempo real. Trami, el mejor precio y servicio para tu traslado. Autos habilitados. Trami, la nueva app de taxis y remises. Descargala ahora. Trami.com. Te facilita la vida. En la SEB pusimos en marcha el programa de mantenimiento preventivo para mejorar la calidad del servicio eléctrico, reduciendo fallas y optimizando la red. Con trabajos planificados, reforzamos la infraestructura para que tengas un suministro más confiable y seguro. SEB, red confiable, energía segura. En la esquina de Mitre 506, Amici Bariloche. Lacoste, de Ramos, La Martina, Rogers, Oxford, Amici Bariloche. Más de 20 años creando estilos. Seguinos en Instagram, @BarilocheAmici. ¿Estás construyendo? En Pesuti contamos con un área de proyectos para brindarte soluciones específicas en iluminación y asesoramiento profesional. Podés acercarte a nuestro espacio o visitamos tu obra. Te esperamos en nuestros locales. El Flame 1101 y Drone 425. Pesuti, calidad asegurada al mejor precio. ¿Querés dejar tu casa impecable? ¿Querés bajar los costos y subir la calidad en la limpieza de tu empresa, de tu hotel o de tu restaurante? Quimar es tu mejor opción. Tenemos el mejor precio, la mejor calidad, el mejor servicio, la mejor forma de pago. Te esperamos en Pasaje Gutiérrez 867, a media cuadra de la Plaza Belgrano. Escribinos a nuestros WhatsApp 294-470-6253, 294-461-4652. Quimar, lo mejor en limpieza.